Hay cosas que se saben desde hace siglos y hoy hay mucho empeño y apuro en olvidarlas. La mar en coche. 11 de la mañana, 41 minutos, y tenemos que decir que hoy estamos de celebración, estamos de cumpleaños, porque Resumen Latinoamericano cumple nada más y nada menos que 30 años de compromiso, de militancia, de comunicación popular también, en diferentes plataformas, porque ha tenido un recorrido en papel, en plataformas web, en contenidos radiofónicos que se emiten, por ejemplo, aquí en FM La Tribu todos los domingos de 9 a 11 de la mañana. Y para recorrer un poco y para celebrar también, ¿por qué no?, está aquí Carlos Aznárez, uno de los responsables de este Resumen Latinoamericano. Muchas gracias, Carlos, por visitarnos. Gracias a ustedes. Estoy como en mi casa, tengo que decirlo. Yo también soy de La Tribu. Absolutamente, un compañero más de esta radio, esta casa con parlantes. Y preguntarte un poco también, conversar también, de qué significa llegar a estos 30 años con todo este recorrido, con todo este compromiso de militancia ligado también a la comunicación. Bueno, primero una satisfacción y un compromiso. Ahí nos envió una carta ayer Pérez Esquivel felicitándonos y diciendo, bueno, ojalá que esto siga creciendo. Y sí, todo eso nos compromete a seguir con todo, y sobre todo en estos tiempos difíciles para la comunicación popular. Nosotros tenemos, Resumen cumple 30 años en dos etapas. La primera etapa fue precisamente en otra época difícil, en el exilio, en 1979, en Madrid. Nos dimos cuenta de que había que dar la batalla comunicacional contra la dictadura también, y armamos Resumen, que se llamaba Resumen de la Actualidad Argentina y Latinoamericana, con un montón de compañeros, que algunos eran periodistas y otros eran militantes populares, y sacamos un quincenario en ese momento. Duró 100 números y coincidió exactamente, como si lo hubiéramos calculado, con el noviembre del 83, y nos volvimos a la Argentina. Aprovechamos que cumplimos 100 números y nos volvimos, porque ya cuando fuimos al exilio pensábamos que volvíamos a los 15 días, e incluso algunos teníamos las maletas sin desarmar. Cuando pasó un año ya nos dimos cuenta que la cosa no venía tan fácil, pero cuando se abrió una posibilidad, varios de nosotros presentamos los habeas corpus respectivos para volver y volvimos. Y cerramos esa etapa, una etapa en la cual realmente, recordando quienes estuvieron escribiendo con nosotros, fue muy fuerte, ¿verdad? Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Rodolfo Kuhn, Luis Politti, Osvaldo Bayer, Osvaldo Soriano, o sea, todo lo mejorcito de la intelectualidad revolucionaria argentina y latinoamericana, porque estaba Roa Bastos también, el paraguayo, que estaban todos exiliados, todos en Alemania, el otro, el Bayer, por supuesto, otros en Italia, algunos en España. Y Resumen tuvo esa virtud, que ahora yo me doy cuenta que nos sobrepasó incluso en el objetivo que teníamos, que era informar, pero tuvo la virtud también de entrelazar. Y gracias a la publicación nos enterábamos que un compañero que dábamos por muerto estaba viviendo en Finlandia, era un exdiputado peronista que vivía en Finlandia, y él nos conectaba a nosotros y también pensaba que nosotros estábamos muertos, porque claro, o desaparecidos o presos, porque era muy difícil la reconexión. Y Resumen cumplió ese objetivo, o sea que nos entrelazó, y hicimos la campaña contra la dictadura informativa fuerte, con mucha conexión con el país y con los países donde había dictadura, porque había compañeros que nos nutrían desde aquí de información. Y también yo venía de la experiencia de Rodolfo Walsh, ¿verdad?, de ANCLA, de Militares Montoneros y de Agencia Clandestina de Noticias, y realmente me sentía un discípulo que tenía que seguir algo parecido a ANCLA, el objetivo, creo que al armado de Resumen, ANCLA influyó mucho. Y bueno, cuando nos volvimos, se hace un paréntesis de 10 años, y en el 93 volvimos otra vez a la carga. ¿Por qué volvimos en el 93? Primero porque Fukuyama había dicho que se caía, que era el final de la historia. Había un apagón, realmente, cierta intelectualidad de izquierda empezaba a decaer, los rojos se teñían de rosado, y parecía que nos iba a costar levantar ese muerto que nos vaticinaba Fukuyama. Pero nosotros pusimos la mira en algo que otros no lo pusieron, y digo, no lo pusieron por razones muy claras, ¿verdad? Que fue Hugo Chávez. Nosotros cuando Hugo Chávez se levanta en el 92 en Venezuela, levantamiento cívico-militar, no golpe, levantamiento cívico-militar, dos levantamientos en un año, dijimos, aquí se viene algo. Claro, sería nuestro pasado peronista, nacionalista, que teníamos esa concepción, no nos asustaban los militares, nos asustaban los militares dictatoriales, pero no ese tipo de militares. En cambio, la izquierda en general lo veía Chávez, me costó mucho con Eve de Bonafini, cuando trabajé con ella, convencerla de que ese no era un cara pintada y que era un militante, un militar popular. Lo veía como eso, como un cara pintada, estaba todo el fenómeno cara pintada en la Argentina. Y nosotros nos pegamos bastante a esa experiencia y yo me fui en el 94 cuando Chávez va a La Habana y se encuentra con Fidel por primera vez y habla en la Universidad de La Habana y cuenta lo que después fue haciendo día a día desde ese momento. Incluso la llegada al gobierno y la constituyente y todo lo demás. Él da eso allí y nosotros lo levantamos, se puede consultar en el archivo de resumen, éramos muy chavistas antes de que todo el mundo era chavista. Y además nos hicimos zapatistas, porque también nos fuimos a Chiapas y le hicimos a Marcos la primera entrevista para América Latina. Y realmente, entre el chavismo y el zapatismo, yo te podría decir que fue el gran empujón para que resumen, en esa nueva etapa que era resumen latinoamericano, se pusiera con todo a trabajar en la idea de unir las luchas, o sea, desde el papel, tratando de combinar las luchas y las experiencias populares. Han sido testigos de ya del solo la pequeña lista que hiciste de situaciones, acontecimientos históricos, personajes que han recorrido, digamos, momentos importantes de nuestra América Latina. Ya, digamos, mencionaste a Chávez, a Marcos, lo que sucedió en la dictadura. Tempranamente se dieron cuenta que comunicar era mucho más que informar, que tenía que ver con organizarse, con pensar, con reflexionar, con establecer estas redes. ¿Cómo piensan desde hoy la comunicación en este contexto tan social de blindajes mediáticos? Mira, antes que nada de eso te digo, para nosotros siempre la comunicación fue militancia. Siempre combinamos la comunicación popular con la militancia política. O sea, me parece que son dos hechos que hay que unir permanentemente. No se puede ser un comunicante popular y estar aislado de lo que está pasando en la militancia popular, a pie de calle, a pie de barricada, a pie de corte, de calle, o de lo que sea. ¿Cómo lo veo hoy? Lo veo con las dificultades que lo veía en otro momento también. Son tiempos difíciles, son tiempos de discurso único. Precisamente en un tiempo de discurso único posterior, que fue el 2001, empezamos a sacar el diario digital. Cuando se cayeron las torres, al día siguiente empezamos con el diario digital, que es un diario que va todos los días por correo electrónico a más de 200.000 personas, que son los suscriptores que tenemos, y después se reproduce por más. Creemos que cuando hay discurso único hay que ir a la, no a la resistencia, a la ofensiva contra ese discurso único. Y hay que eliminar todas las barreras de la autocensura, de los miedos, de todo lo que te pone el sistema para que te paralices. Por eso me encanta la lucha de los trabajadores de Telam. Me encantan las trabajadoras y los trabajadores. Porque, digo trabajadora porque la pienso a Carlita Gaudenzi encabezando ese conflicto con todo. ¿Por qué? Porque es un conflicto dificilísimo, pero no han cejado ni una hora, ni un minuto, ni un día en pelearla, en pelearla, en pelearla. Y ayer mismo, cuando parece que todo es un revés y que te dicen que no, dicen, no, vamos a vencer, vamos a ganar. Bueno, con esa mentalidad creo que tenemos que estar los comunicadores populares. Frente al muro tremendo de la desinformación, del ninguneo, del cajoneo de información real y veraz, Nosotros tenemos que anteponer lo que hacen ustedes todos los días, porque mira, la tribu, nosotros cumplimos 30, pero ustedes ya están ahí. Ustedes, nosotros, estamos ahí cerca. Creo que son experiencias que hay que valorarlas muchísimo, ¿verdad? Cuando un medio de, como los nuestros, pasa los 10 años, ya realmente hay que mirarlo con mucha atención, porque se empieza a convertir en eso que muchos compañeros dicen cuando hay una conferencia de prensa: uy, no vinieron los medios grandes. ¿Qué son los medios grandes? Los medios que te joden permanentemente. Esos medios chicos, entre comillas, son los que permanentemente están dando la información que no te dan los grandes y no te la tergiversan. Entonces hay que mirarlos con más respeto. Carlos, ¿cómo estás viendo la situación de América Latina actual, con México, con Obrador como nuevo presidente, lo que está pasando en Colombia con los asesinatos de los referentes de la oposición y también lo que está pasando en Brasil, especialmente con Lula da Silva, que está preso, que la justicia dice tiene que salir, pero el fiscal Moro dice no puede salir y no va a salir? Mira, son tres temas candentes. Empecemos por el último. Brasil, todo se juega ahora en agosto. Se juega si Lula sale en libertad y si Lula puede participar. Puede darse tres alternativas: que Lula salga en libertad y que no participe, que no lo dejen participar electoralmente. Si participa, gana, esto sin duda. Se da un fenómeno muy extraño en Brasil, que yo estuve hace 15 días, y se siente, ¿verdad?, que tiene, cada vez crece más la expectativa de voto de Lula, pero en la calle eso no se nota. O sea, no hay esas multitudes que deberían haber, para que primero para rescatarlo de la cárcel y segundo para demostrar que esos votos, además, es calle. Salvo el MST de Brasil, Movimiento Sin Tierra, el resto, viste, mira a un costado, están como autistas. Ahora se está haciendo una gran marcha que va a ir hacia Brasilia, precisamente para presionar en agosto lo que esperemos que suceda, de que Lula recupere la libertad. Si no sale en libertad, va a ser difícil, porque por más que él designe, le ponga el dedo a otro, que puede ser un exgobernador, un hombre del PT, no es fácil. Esa expectativa de voto baja bastante con otra persona. Y más si Lula no hace campaña, porque otra cosa es que Lula lo abrace y haga la campaña con él, aunque él no pueda ser presidente. Como hizo Perón con Cámpora, en realidad, ¿viste? Esas cosas se dan también como fenómeno. Ahora, si Lula no sale en libertad y Lula no puede participar, hay dos tragedias. Una, si no ganamos la calle, si el pueblo brasileño no gana la calle con todo, puede suceder de que llegue Bolsonaro. Bolsonaro es un exmilitar, un nazi, un fascista. Confeso, además, que el otro día en una conferencia de prensa dijo que los dirigentes del MST los van a meter preso a todos porque son todos canallas y traficantes. Ese es el pensamiento de Bolsonaro. El tipo tiene 23, 24% de votos. Crece, va creciendo de a poquito. Es el Trump brasileño. Tipo que se da el lujo de decir cualquier barrabasada y hay gente que la compra y lo aplaude. Tiene contacto con las iglesias pentecostales juegan un papel decisivo en Brasil. Esperemos que Lula no vuelva a pisar el palito y aliarse con los pentecostales como se alió Dilma y él mismo, porque eso le costó después bastante caro. O sea que está todo entre paréntesis. Podemos tener en octubre Lula presidente, o podemos tener la tragedia de Bolsonaro presidente, que sumaría a lo que estamos teniendo como trágico en otros países. Colombia. Lo de Colombia, lo acabo de decir en nuestro programa, es una tragedia. Primero porque los acuerdos de paz no existen. Tantos años trabajando en los acuerdos de paz y fueron traicionados, cajoneados, ninguneados, todo lo que quieras. Y además, es crónica de una tragedia anunciada, porque muchos fuimos, y porque yo también me incluyo en eso, los que dijimos que no iba a ser posible la paz con una burguesía como la colombiana, con un ejército con 750.000 hombres y con un paramilitarismo feroz. Y ese paramilitarismo cada vez golpea más a los dirigentes populares. Estamos hablando de 300 muertos en los últimos meses. Estamos hablando de amenazas permanentes, de desplazados, más gente que se va en silencio para que no la maten. Y con un Iván Duque, Uribe Vélez o Iván Duque son la misma cosa, por asumir el cargo, que la primera gira que hace es ir al Comando Sur de los Estados Unidos y decirle, aquí estamos, somos hermanos, y el Comando Sur, la gacetilla del Comando Sur, contando la entrevista con Duque, te muestra todo. Hemos recibido a un hombre que va a trabajar con nosotros, de igual a igual, bueno, tal cual. Santos se lleva el Premio Nobel de la Paz y es un traidor anunciado también, porque ¿quién podía creer en Santos? A pesar de que la izquierda lo votó en su momento porque no llegara el uribismo. Bueno, lo votaron en su momento y ahora llega Uribe de todas maneras. ¿Y cómo ha calado también ahí, Carlos, esta campaña de no queremos ser Venezuela y gana todos esos votos de cierto sector de la burguesía ampliada, podemos llegar a decirlo, con este fantasma de no vamos a ser Venezuela? ¿No dista demasiado de lo que decía Macri en campaña también aquí? Totalmente. El tema de Venezuela se usa como un comodín para asustar a la gente. Y los que lo usan en realidad son los que no solamente no tienen nada que ver con lo que hace Venezuela, sino que es todo lo contrario, son los guarimberos de Venezuela los que usan ese discurso. Pero hay otro tema, hay un sector de la FARC que sigue existiendo y está en armas y va a crecer y sigue creciendo. Se calcula que hay 26 grupos armados que surgieron de la disidencia de la FARC, pero ahora se están uniendo. El ELN no ha dejado las armas. Es muy probable que con todo lo que se trajinó en la mesa de La Habana, en los acuerdos de paz, a cortísimo plazo tengamos una irrupción muy fuerte a través de la lucha armada en Colombia. ¿Por qué? ¿Cuándo surge la lucha armada en los países? Cuando se cierran todas las posibilidades pacíficas y legales de tratar de llevar adelante las reivindicaciones. Eso pasó siempre. Y por eso yo no estoy de acuerdo con esos discursos que dicen esto nunca jamás. No. Los pueblos eligen los modos y las formas para enfrentar a los enemigos que tienen. Y la gente no come vidrio toda la vida. No se pueden dejar matar los campesinos como los están matando. O los exguerrilleros desmovilizados, los que se van a su casa porque las zonas en las que los llevaron no tienen ni agua ni nada, son páramos, van a su casa y los matan los paramilitares ya desarmados. O sea que el escenario colombiano es muy duro y hablar de paz en este sentido, en este momento, está bien, como esperanza está muy bien, pero como práctica es muy difícil. ¿Cómo viste la figura de Petro en las elecciones? Petro tiene un componente, un apoyo popular importante. También mucha gente que lo votó se agarró a él como un salvavidas porque no había otra alternativa. Pero Petro y López Obrador son muy parecidos, ¿verdad? Son gobernantes. Petro ya gobernó en la alcaldía de Caracas, hizo algunas cosas buenas, son reformistas, pero no van más allá de eso. Y en Colombia o en México, para llegar a López Obrador, se necesitan cambios profundísimos, se necesitan cambios revolucionarios, te diría. No se puede ir con medias tintas. Eso tienen razón los zapatistas cuando denuncian que López Obrador, porque ahora estos días se decía que había un acercamiento zapatista con López Obrador, y dijeron no, porque estamos viendo que en la cocina de lo que está preparando no está avanzando como pensaba la gran mayoría que lo votó. Y en ese sentido, me parece que en los dos países se imponen realmente cambios muy profundos y revolucionarios. Yo no te diría, si no quieren llegar al socialismo, que no lleguen, pero sí que traten de combatir al capitalismo, que es el que está generando esta miseria, hambre y muerte en ambos países, donde el narcotráfico y el paramilitarismo campan a sus anchas. Carlos, en estos 30 años también hay lucha y hay celebración, y esto va a tener lugar el día 21, el sábado 21 de julio, a partir de las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Pepa Noia, ahí en Brasil 444, en el barrio de San Telmo, donde tendrá lugar entonces el festejo de los 30 años de Resumen Latinoamericano. Ahí tendremos mucha música, Rafael Amor, va a estar también Paula Ferré. Están los compañeros que han cantado en actos de Resumen a lo largo del mundo, te diría, pues Rafael Amor estuvo con nosotros cuando largamos la edición en Europa, y va a estar también el violinista del Amor y los Pibes que Miraban, va a estar Manuel Strach, y cerramos con Daniel De Vita, un rapero que viene con todo. En el y dos país clásicos tenemos también a Norman Brisky y Vicente Cito Lema. Norman Brisky y Cito Lema. Bueno, Cito Lema es parte del periódico. Y Norman Brisky es un compañero mío de toda la vida. Realmente con Norman Brisky formamos en su momento el Grupo Octubre de Teatro Popular en los años 70. Así que nos juntamos con amigos y con muchos compañeros y compañeras que quieran venir. En el País Vasco, donde yo viví mucho tiempo, hay una frase que se dice Jaia eta borroka, fiesta y lucha. Y creo que este sábado nos toca un poco la fiesta. Carlos, muchísimas gracias por la visita aquí en La Mar en Coche. Te dejamos que sigas grabando Resumen Latinoamericano para el próximo domingo de 9 a 11 de la mañana aquí en FM La Tribu.